Las dos, te lo pido. No, Que estaba pusieron a una en el baño leyendo. casado. Después mandaron a Así una funciona, castigada al baño, como ¿no? bueno, tú que llegaste tarde, maldita, vete al baño, a la otra clase desde allí. Dijiste Bueno, enojar, ¿verdad? Buenas. Hola, ¿qué tal? venga acá, Bueno. estás ocupada. Sí, No, si no te mandas al baño. estaba releyendo un poco el texto, lo que había sacado algunas notas del. Parece que es del texto de Brito de Antígona. La relación del parentesco con el Estado, ¿no? Lo que planteaba que habla en nombre del Estado, adopta el propio lenguaje del Estado, ¿no? Eso es lo que planteaba, contra el cual se rebela. Es decir, esta cuestión de. Bueno, el lenguaje que me parece muy importante, pero digamos, esta cosa de. No, me parece que esto es interesante. Cuando se resiste, o cuando uno se resiste, una se resiste, y termina tomando de alguna manera, inclusive para esa misma resistencia, algunas convenciones normativas, instituciones o lenguajes instituidos o prácticas instituidas de la ley o del Estado, ¿no? De ese marco normativo. Me parece que es eso lo más allá de la historia concreta. O la historia esta que puede ser la tragedia de Antígona, ¿no? Esta relación del parentesco y el Estado, cómo se mezcla y esta fuerza de del lugar de, o sea, cuestionar y rebelarse, pero tomando las mismas normativas o los mismos lenguajes o las mismas prácticas que se combate, una cosa por el estilo, ¿no? Claro, Bueno. y la hipótesis de Butler es que Antígona representa una contrafigura a ese feminismo. Claro, Antígona es la contrafigura de ese feminismo que para debatir con ciertas prácticas toma las formas de. sí, un poco también el concepto del ciudadano, la ciudadanía, ¿no? Que es otro Exactamente. concepto, decir, bueno, no, yo como creo que lo hemos charlado, decir, bueno, cuestionar o pedirle al Estado un matrimonio. Una ley de matrimonio igualitario, pedirle al Estado y estar felices de que el Estado Apruebe ciertas. no apruebe, acepte determinadas normativas que justamente Me río porque tengo resistir, mucha tos. bueno, resistir en, es decir, ¿qué estás haciendo? En lugar de cuestionar la institución matrimonial con todo lo que implica, ¿no? O sea, y te posicionas desde otro tipo de combates contra ese Estado, pero en algunos aspectos. Bueno, nada, estás Se contento que el apoya. Estado te pone bajo la normativa de Incluye. regulación, claro. Entonces un poco eso, ¿no? Esa idea. ¿Qué más vieron de Antígona? ¿Alguien más que haya traído cosas? Después vuelvo sobre esta idea de vivir, que tengo algo para decir. El acto. El acto en sí, la imagen que tiene el acto, tanto el supuesto entierro del hermano como el desafío que le hace al Estado, al poder, verbalmente. Bien. ¿Por qué le decís desafío? Porque Toma, Jessy. acepta el acto mismo y lo reafirma ante creo, en Porque este no caso niega que lo Creón. hizo. Claro, no lo niega, claro. Y bueno, y la figura que toma en teoría varonil para el poder mismo y debilita a Creón. Bien, es súper interesante eso que estás diciendo, porque mi hipótesis de Antígona es que Antígona tiene unos deseos muy conservadores. O sea, hay una lectura. Hay un la vez pasada, el módulo pasado, habíamos visto que por lo menos hay dos lecturas de Antígona, ¿no? Una filológica, donde Antígona, o una ceñida al texto clásico y lo que sería la interpretación de la literatura antigua, donde Antígona está muy ceñida a las leyes no escritas y tal. Otra lectura de un feminismo, si se quiere, blanco y occidental, buena conciencia, de valores igualitarios, horizontalidad y la, donde Antígona, por estar ceñida a esos valores tradicionales, termina muerta. Y podríamos decir que hay otra lectura de Antígona, Antígona como una revolucionaria. Bien. Yo creo que también, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las tres lecturas, por decirlo de algún modo. Bueno, con la de la filología clásica es una lectura descriptiva, no se puede no estar de acuerdo, simplemente releva esto que decía Luz, que en general le hacen falta a los análisis, o sea, releva ciertos datos del mundo antiguo para que se pueda leer. Lo contextualiza. Exacto, contextualiza para que vos puedas entender que es una ley escrita, que es una ley no escrita, qué debate se estaba dando en el siglo V en Atenas, la, la, la. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo con la lectura de Antígona como una revolucionaria? Porque yo creo que primero porque creo que beneficia al texto y beneficia al personaje no leerla desde ese lugar de conciencia operante, revolucionaria, programa de acción que la precede, etcétera, sino más con una cuestión espontánea. Y segundo, porque me parece que Antígona tiene, de acuerdo a los cánones de la literatura antigua y del mundo clásico del Mediterráneo, unos deseos muy tradicionales. Eso ya lo hemos hablado. Antígona, claro, Antígona de todos los hermanos, y comparada con su hermana Ismene, es la que está más ceñida a lo que son las... Iba a casar, iba a tener hijos, iba a casar con el hijo del rey. De hecho, ella es tan conservadora que ni siquiera eso que vos estás señalando, ¿entendés? Ella es tan conservadora, esta es la hipótesis. Su conservadurismo es tan extremo que pega la vuelta y finalmente la convierte en una figura disruptiva. Es decir, la tradición a la cual ella escribe ya es opuesta a las nuevas tecnologías de gobierno que los griegos están encontrando y que se ponen en discusión en el texto de la tragedia. Ustedes ya saben, lo hemos dicho hasta el cansancio, que la tragedia opera en esos dos niveles y que pese a trabajar con la mitología, dialoga con los debates contemporáneos del momento de la polis. Bueno, ahí hay un debate entre tiranía y democracia. Antígona... El deseo de Antígona precede esto, o sea, ella tiene un deseo que no corresponde ni a la tiranía y que mucho menos corresponde a la democracia. ¿Por qué? Porque ambas dos, tanto tiranía como democracia, forman parte de sistemas de gobiernos laicos o semilaicos, o donde el debate de la laicidad se pone ya en juego, ¿no? O sea, son los seres humanos, es el ántropos y su razón, ¿quién decide un curso de acción, unas leyes, prohíbe, no prohíbe, proscribe, no proscribe, etcétera? En cambio, el deseo de Antígona precede eso. O sea, el deseo de Antígona es cumplir con unas leyes que no están escritas y que son leyes divinas, dentro de una lógica bastante extraña, que ya no es la lógica estatal, entendiendo por la lógica estatal la de Edelman, la del futurismo reproductivo, porque en la lógica estatal hay que reproducirse. ¿Qué es una mujer para la lógica estatal? Lo dice Creonte, incluso en el para qué sirven las mujeres, básicamente. Sí, exactamente. Por eso decía que su deseo de ceñirse a las leyes no escritas, a estas leyes divinas, es tan grande que ni siquiera, o sea, que la expulsa hasta del sistema de género, puesto que ella no va a hacer las cosas que tiene que hacer para convertirse en mujer, como tener hijos, casarse con Hemón, es decir, este deseo tan conservador la expulsa de esta ciudadanía para su momento histórico. Claro, que inclusive él dice que es inferior a una mujer. Sí. Por no cumplir eso. Exactamente, o sea, ella tiene unos deseos que ni siquiera va a tener ese rol social. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque justamente me parece que gana el texto cuando se la ve ya no como una iluminada de vanguardia con las ideas más claras, sino simplemente una persona que, siguiendo su deseo, ese deseo que es un deseo conservador, tradicional. Deseo conservador tradicional lo digo en el buen sentido del término, ¿no? En el sentido de, bueno, una persona que desea ciertas cosas y esas cosas que desea van a hacer temblar una manera de ver el mundo. Va a hacer temblar un sistema y una organización social. Esto lo estoy diciendo porque en el debate de los feminismos blancos occidentales, la idea de igualdad es igual a ser blanca, europea, occidental. Y cuando aparecen deseos que no son, o sea, no son deseos revolucionarios, digo, vamos a decirlo como son, no son deseos revolucionarios, simplemente son deseos que no tienen cabida, no son tolerados, no son albergados, no se les da un lugar para habitar, esos deseos se convierten en el germen de resistencia al poder. Para decirlo mal y pronto, lo que hablábamos la otra vez. O sea, la burka, el velo, los diferentes sistemas supuestamente leídos como opresivos por el mundo occidental, que probablemente lo sean, yo no digo que no, cuando son trasladados a Occidente, se convierten en una interpelación y una increpación al sistema colonial. Decía una compañera del otro lado del taller que las musulmanas, cuando llegan a Europa, quizás las musulmanas más laicas o más liberales, que incluso en ciertos lugares de procedencia no estarían. No usan, en Francia, por ejemplo, cuando salió la ley que no podían usar la burka, por ejemplo, las universidades y espacios públicos salieron mucho más fuertemente utilizarlo. Exactamente, se ajustan el velo. Exactamente, como manera de... Hay un texto de una feminista musulmana que no me acuerdo cómo se llama, pero el texto se llama mi camino de usar el velo, no usarlo, y de no usarlo, volver a usarlo. ¿Lo podrías buscar después si lo encontrás? Estaría bueno. Era como, decía eso, como que ella se fue de Oriente y dijo, bueno, acá... Y se sacó el velo, ¿no? Y después se dio cuenta que en realidad, o sea, la resistencia no estaba por ese lado. Claro. ¿Esto cómo se relaciona con lo que estuvimos viendo en el taller? Que es un taller, no deja de ser un taller de Spinoza. Ustedes o sea, nosotras ya sabemos del mundo de las potencias, que las potencias no son a priorísticamente definibles, que hay que ver lo que el cuerpo puede. Y sabemos, por Simone de Beauvoir, que el cuerpo es una situación. O sea, es en situación que tiene que ser entendido. Entonces, estos deseos conservadores, por eso decía, hacía como hincapié en la palabra desafío. Es Creón quien lee lo que hace Antígona como un desafío. Lo que quiere hacer Antígona es seguir haciendo lo que siempre hace. En términos espinocianos, ella tiene un conatus. Ella quiere perseverar en su ser. El conatus de Antígona es un conatus conservador. Perseverar como suelen ser los conatus. Este es el problema del conatus. Uno de los problemas del conatus es que el conatus es conservador. Cuando decimos el ser quiere perseverar en el ser quiere seguir haciendo las mismas cosas que hace siempre. No quiere hacer otras. Ahora, el tema, ¿qué hace Antígona? Antígona es la hija pródiga que acompaña a su padre ciego al exilio. Es ese tipo de figura, Antígona, frente a los otros, que no son de esa manera. Entonces, ese conatus conservador de Antígona la pone a interpelar, a increpar directamente las decisiones de Creón. Es ahí donde se produce el desafío. Ella no está intentando desafiarlo. No, ella en realidad no quiere desafiarlo. Termina siendo... uno por eso es interesante ver este contexto particular. Cuando vos lo traías hablado, yo la verdad que con todo lo que es la cuestión es antigua, no entiendo, no conozco nada. Esto de las leyes escritas y las no escritas, ¿no? Digo, para poner en contexto. Sí, los comentarios, para lo único que me sirvieron los comentarios que tenía el libro de Lozada era para eso, ubicarte un claro, poco. Claro, ¿por qué entender como desafío o no desafío un acto, como vos decías, que viendo hoy retrospectivamente decís, mirá vos, es realmente revolucionaria, mirá cómo se posiciona queriendo... No, en realidad lo que quiere hacer es seguir y repetir una costumbre que es que un muerto se tiene que enterrar de tal o cual manera. Entonces, no desafía nada. Es decir, lo que hace es perseverar para lograr... ¿Pero dónde se produce el desafío? Y esta es la tesis de Foucault. En el germen. El germen de la resistencia se encuentra en el núcleo del poder. Cuando Creón pone la sanción... Ahí se produce la resistencia, no al revés. El velo no es revolucionario en sí, es revolucionario porque Europa intenta imponer una idea de autonomía y libertad que es parecerse a una universitaria europea. Claro. Entonces es ahí donde cobra... Y aparte la ley, esta era muy graciosa porque decía, para liberar a la mujer te prohibimos usar lo que vos querés, básicamente. Exactamente, exactamente. Sí, o hacer, digamos, o unificar... digamos, a partir de esa apariencia, decir, bueno, esto, ¿no? Todas las mujeres, digamos, son iguales, necesitan las mismas cosas. Entonces, bueno, esto es opresivo para todas, esto es liberador para todas. Entonces, bueno, esta cuestión de las particularidades. Es que dicen de los símbolos religiosos, pero si yo entro con un rosario colgado, ¿qué me va a decir? Si vos entrás con cara de europea, occidental, creyente en el progreso, no van a decir que ese es un símbolo religioso. Que también, exacto. Que también es un discurso de verdad y de poder, como, o sea, Foucault mediante, eso ya se sabe. Si vos entrás con cara de defender los valores de la familia, la igualdad, la maternidad. Sí, lo que pasa es que hay que ver qué potencia política esos objetos van adquiriendo en función de asociar algo musulmán o algo que tenga que ver con el mundo, con esa parte del mundo, como algo que atenta o que tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver, ¿no?, con la cosa. La iglesia, o sea, un rosario simboliza un montón de otras cuestiones de bienestar, y digo, hay también símbolos de místicos y religiosos que encierran una carga diferente, me parece. Por eso lo que vos decís, religioso, un rosario, bueno, encima, es lo que dicen en los argumentos, digo, claro, no aparte puedes usar un velo porque es un símbolo religioso y es un estado laico. Sí, pero es religioso, no de cualquier religión y no de cualquier contexto político. Es decir, me parece que ahí se juegan también otras cuestiones que agregan. Por eso digo, si vos vas, es laico, pero a mí me irritaría también un rosario, digamos, yo llegar a un ámbito donde es laico y ver una virgencita, a mí realmente. Pero ese es el debate. ¿Qué es laico? Bueno, o un estado que no tiene una única religión o todas. Ahora, pero yo vivo en un mundo que supuestamente es laico, todas vivimos, no yo, ¿no? Todas vivimos en un mundo que se supone laico y en realidad es homogéneo. Sí. Digo, lo que se llama neutralidad se parece mucho a una norma. Digo, eso es lo que llaman neutralidad. Neutralidad es que nadie defienda su certeza, porque ya hay una. Sí. Entonces esta es la neutral. Si a vos se te ocurre defender la tuya, como es lógico, digo, cada quien defiende su propia certeza, va a venir quien te diga no está siendo neutral. Este es el problema, digo yo. Digo, como suponer la laicidad de un mundo, ¿qué significa? Que no puede entrar con una remera de Black Sabbath. Claro. Vos cagaste. Vos cagaste. Yo no entro, no me dejan entrar más. Vos no con los tatuajes, yo no puedes entrar. Toda tapada. Entonces, ese es el problema, me parece. Pero lo interesante de ver, como dice Simone de Beauvoir, ¿quién tomó mate? ¿Luz? Yo tomé. Entonces, Dani le toca. El problema de ver el mundo, ¿no? O lo interesante de ver esta cuestión de que el cuerpo es una situación es cómo ciertos símbolos, emblemas, construcciones corporales, performance, políticas, etcétera, pueden adquirir una potencia disruptiva, revolucionaria, interpeladora, increpadora en cierto contexto. No porque sean esencialmente eso, sino porque en cierto contexto, en cierto lugar, se convierte en la manera de hacer emerger los fascismos o los microfascismos. Me parece que de eso está hablando Antígona. Antígona, con su deseo casi, un deseo casi irrelevante, porque ¿qué le puede interesar a Creón? ¿Qué le puede interesar a Tebas lo que una chica joven quiere hacer con el cadáver de su hermano? O sea, ¿qué le puede interesar y qué le puede importar? Con ese deseo, hago esta oposición entre deseo conservador versus innovación política, porque definitivamente la tiranía, como vimos en el otro encuentro, la tiranía, y ni que hablar, la democracia, es entendida en el mundo antiguo como una innovación política. Después podemos estar de acuerdo o no, pero es una innovación política pensar que hay leyes que impone un hombre, hay leyes que consensúan varios hombres en condiciones iguales, aunque eso sea una patraña, digo, ese es el mito de la democracia, frente a leyes que bajan de una nube porque las dijo Zeus. Digo, Zeus lo dijo, entonces esto es lo que tenemos que hacer porque lo dijo Zeus. Hay una diferencia en términos de innovación política. Antígona está del lado de las personas que creen, bueno, lo dijo Zeus, ya, hay que hacerlo, porque no vamos a cuestionar lo que dijo Zeus. Y sin embargo, ese deseo, por conservador que sea, o por ceñido que sea las traducciones, hace saltar todos los elementos más autoritarios que tiene Creón guardados en sus decisiones. Que justamente son esos deseos de... Incluso son deseos de verdaderamente colocar en su lugar Antígona, que está descolocada con respecto al sitio que le corresponde. Y nuevamente no puedo dejar de pensar en las musulmanas, o sea, en un mundo occidental orientado. Digo, a ver, yo no sé qué lectura tienen ustedes de Foucault, o porque bueno, hay muchas lecturas de Foucault, definitivamente, y de hecho hay una que se promueve mucho sobre Foucault, que es un Foucault, si se quiere, hedonista. La lectura que yo tengo de Foucault es una lectura más ascética. Ascética no en términos de monacato, pero sí un cierto ascetismo, en el sentido, por eso Foucault dice la famosa frase de decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder, porque la sexualidad y el sexo, la categoría, es el dispositivo privilegiado por donde el poder emerge, ¿no? Entonces pensaba en una cultura donde se le dice autonomía y libertad y elección, básicamente hacer la chica cosmo de los deseos de familia, pareja, bueno, lo que habíamos leído, ¿se acuerdan cuando leímos lo de Virginie Despentes? Bueno, una chica que quiere ir a la escuela, como la musulmana esta que no le permitieron la entrada, con la pollera tan larga y con un look que no le permite ser construida en el mundo occidental como objeto de deseo, como candidateable a la feminidad, nuevamente el texto de Virginie Despentes, como la proletaria de la feminidad, se vuelve disruptivo, se convierte, o sea, adquiere una potencia disruptiva. Porque en sí mismo no lo sea originalmente. Porque en sí mismo no lo es nada, este es el planteo de Spinoza, en sí mismo no hay... digo, cuando vos decís que en sí mismo, ¿qué pasa cuando vos empezás a plantear que en sí mismo hay posturas revolucionarias? Cuando vos planteás que en sí mismo hay posturas revolucionarias, aparece un policía. Entonces, ese es el problema. Eso no es lo mismo que relativizar todo. O sea, por ejemplo, en los debates por la maternidad, los debates por la maternidad son debates occidentales. Nadie le está diciendo a un indígena que deje de reproducirse. Entonces son debates dentro de Occidente. Esta es la diferencia. Porque si no, vamos a relativizar que porque una se colocó dos dreadlocks, entonces consiguió y tiene tres tomates cherry en una maceta a la terraza, pensando que hace permacultura, ¿entendés? Una es una madre subversiva, y no, qué sé yo, una madre subversiva es una, no sé, un inuit, una tupí que le están desmontando la selva, eso es una madre subversiva, que anda con un pibe colgado de una oreja y un monito tití colgado del otro y un machete en la mano tratando de matar chabones que están desmontando la selva. O sea, los debates, ciertos debates se producen en el contexto en el que uno está. Tiene sentido dentro de ese exactamente. Contexto. Exactamente. ¿Qué cosa? La maravilla es subversiva porque tiene tomate charrela. Claro, porque si no nos vamos a creer como se cree María Llopis, que es una madre subversiva, ¿viste? De subversiva no tiene nada. Si sos casi, te ves como una modelo, te mantiene un marido, vivís en Canadá. Digo, que te guste la pornografía no alcanza para ser subversiva. Digo, a todos nos gusta la pornografía, ¿entendés? Vamos a entendernos, a todos nos gusta pinchar y la pornografía. Pará, ¿me entendés? Estaba pensando en la psicóloga de una amiga que le dijo cuando ella se iba a casar que era revolucionaria porque hoy en día que nadie se compromete, ellos estaban haciendo... Ese acto de amor. Déjenme contar que yo necesito un trago. Necesito un trago y no tengo nada. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No, es típico. Sí, igual. Pero yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, igual tengo otra que me dijo un compañero de la facultad, profesor de la facultad, el psicoanálisis me cambió la vida. Y es probable que sea... Claro, te la arruina, te la pisotea, te la hace mierda, te la cambia, te hace bosta, te deja ahí tirada hecha una mierda. Eso la, te la cambia, claro, te la cambia, te deja hecha pedazos. Definitivamente, pero bueno, vuelvo a esta idea del cuerpo es una situación. Cada vez que una dice que hay deseos, o sea, que hay ciertos deseos que ontológicamente son revolucionarios, se muere el mundo de la potencia. Es así. Se aniquila el mundo de la potencia, que no es lo mismo que entrar en una espiral de relativismo que nunca se acaba, con la que yo nunca estaría de acuerdo, como veíamos en otros encuentros. Hay suficiente reservorio histórico para saber qué cosas, por lo menos en nuestro contexto de funcionamiento, desvitalizan, qué cosas no tienen ningún filo de potencia, no va a incrementar ninguna potencia. Que no es lo mismo que decir esto que yo estaba diciendo antes, ¿no? De que el cuerpo es una situación y por ende los deseos que porta un cuerpo también. Y no es lo mismo que decir entonces, no sé, cualquier persona en cualquier situación puede individualmente y por su propia voluntad tener una serie de deseos revolucionarios. En un mundo del futurismo reproductivo, como va a decir Edelman, todo lo que amenace el futurismo reproductivo, todo lo que no abogue por el futurismo reproductivo es visto como una amenaza. De hecho, hoy decíamos en otro encuentro online sobre este tema que el futurismo reproductivo se maneja, y Creón, que es como una suerte de representante del futurismo reproductivo de su época. Uh-huh. O sea, es otro tipo de futurismo reproductivo, pero es el futurismo reproductivo de su época, el que postula que las mujeres tienen que ser esas reproductoras sine qua non de la especie y de... El ejército nombra varios. Exactamente. Bueno, entonces, el futurismo reproductivo es como una araña de rincón. Las arañas de rincón son altamente irritables. O sea, por eso atacan. Leen todo en términos de ataque y de agresividad y de violencia. Por eso son tan agresivas. Así funciona el futurismo reproductivo. Cualquier cuerpo que no realice las acciones válidas de acuerdo al futurismo reproductivo es leído como una amenaza. Por eso Antígona es tan interesante. ¿En qué amenaza el régimen un grupo de Bearbackers? En nada. Se convierte amenazante. ¿Atenés? No funciona. ¿Querés agua? No, porque yo tengo una. Se convierte. ¿De qué? Bearbacker. Bearbacker. Es una subcultura homosexual que mantiene prácticas con consentimiento expreso de sexualidad de riesgo. Así van a estar definidos. Básicamente cogen sin forros. En los foros y en los boliches donde hay bearbackers, acá en Argentina, que yo sepa, no hay ningún boliche de bearbackers, pero sí están en los foros sexuales. Hay dos tipos, el que busca el bicho y el que tiene el bicho. Así, traducción literal de lo que dice en inglés. Usualmente se los ha leído como personas autodestructivas, que pulsión de muerte, todo un efecto moral, cuando nada hay más bearbacker que la heterosexualidad como un régimen político. Basta leer la tapa de las revistas usuales semanales para ver que salen... Digo, yo estoy esperando... la hija de Nazarena, la hija de Nazarena Vélez, en cualquier momento la preña el hijo de Val, porque sale en 3 meses tan preñada ya. Entonces, como los verdaderos bearbackers son los heterosexuales. Pero bueno, es una subcultura que ha sido muy perseguida y muy denostada incluso por los mismos gays. Como práctica de riesgo, etcétera, etcétera, sin ninguna relativización. No, de lo que... El problema es cuando arriesgas tu vida y no favoreces el capitalismo. Si te vas a la guerra, nadie te critica. ¿No? Claro. Exactamente. Eso no es función de muerte, claro. Para salvar la nación. Exactamente. Y también que es arriesgar la vida, digo, nada hay más riesgoso que manejar un coche, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿no? O las cesáreas, que en la Argentina hay un índice de cesárea indiscriminado. Mira, yo quería tener cesárea y terminó teniendo cesárea porque básicamente la médica casi que le dijo que iba a ser su culpa si la nena nacía muerta. Claro. Bueno. No, así, en ese nivel. Digo, si vamos a prácticas de riesgo, no hay nada más riesgoso que ser heterosexual. Eso es lo que dice la estadística. Y sin embargo, no veo a nadie haciendo una promoción estatal para abandonar la heterosexualidad. No, no queremos ser mujer y no terminar muerta. Exactamente. Entonces, nuevamente, la cuestión de qué es el riesgo y cómo es leído. ¿Dónde se vuelve, entonces, dónde se vuelve una práctica de consentimiento expreso entre personas adultas que saben lo que hacen y que están en su, por decirlo de algún modo, su boliche, su ambiente, su foro? Digo, no es que los bearbackers van a las puertas de las escuelas a buscar niños, no es que los bearbackers andan violando personas por ahí. ¿Dónde se convierte en una amenaza? Se convierte, es nuevamente la tesis de Foucault, se convierte en una amenaza por la negación del poder. Cuando el poder niega la posibilidad de que esa diversidad exista, es donde se torna amenazante para el régimen. Que es lo mismo que le pasa a Antígona. Te enganchaste como una boluda. Y te vas a arrancar la uña con tal de el deseo de perseverar en tu ser. El deseo de perseverar en su ser es más que sus uñas, ¿no? Más que cualquier cosa. Tu deseo de empollar encima mío ese huevo que nunca termina de salirte del cuerpo si estás de gorda, es más que cualquier uña. Eso le pasa a mi gato también. Te voy a ir bola blanca. Sí, sí, yo te quiero un montón. Eso ya lo hablamos, ya se sabe. No me mires así. Bueno, entonces, decía que es la negativa del poder lo que lo convierte en amenazante. Digo esto porque es una hipótesis que yo estoy elaborando, no sé si está bien o está mal. Digo porque me parece que en algún momento va a haber que empezar a pensar mundos posibles de potencias donde en realidad no es que todo el mundo quiera tener una vida de activista, terrorista, desenfrenado. No, hay gente que simplemente quiere coger sin forro porque, como todo el mundo sabe, entre gitanos no nos vamos a leer la suerte, es más divertido. Claro, es más divertido. Entonces, digo, excepto que seas una fanática del látex, con lo cual los forros no te importa, lo que te importa es tener un traje de látex. Yo tenía una amante muy divertida que le encantaba el látex y le encantaba el traje de látex, ¿no? El preservativo, le encantaba la goma entera, toda. Claro, ¿entendés? Como tener el trajecito con el infrador de boca, de perder, bueno, en fin, con estar en un estado alfa, como si estuvieras en una pileta anestesiada, una pileta de agua o en una de esas cosas que sin gravedad, no el preservativo. Bueno, entonces, ¿dónde es que esa expresión sexual se convierte en una expresión sexual amenazante para el régimen? Es el régimen la que la vuelve amenazante, no es que esas personas están amenazando a nadie, son una amenaza porque, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque si quienes se sienten amenazados construyen la amenaza, entonces ellos atacaron primero. Si atacaron primero, hay que responderles. ¿Se entiende? Uh-huh. Esta es la lógica que yo estoy llevando. Esa gente simplemente quiere hacer lo que ha hecho toda la vida y no normalizarse de acuerdo a la moda GLTV de este momento. Básicamente, ha habido una historia que todo el mundo conoce y que ha tenido su epicentro en 1969 en Stonewall, pero que lo pueden rastrear en toda la música de los 70, donde no existía el gay, lo que existía era un montón de personas. Esa película Velvet Goldmine, uh-huh, que la grafica bastante bien. Claramente, sexualmente libre o emancipada, sí. Digo, David Bowie, ¿qué es gay? No, David Bowie, que se debe haber comido todas las vergas de todo el mundo, tenemos que decir las cosas como son. Bueno, es que hay que ser boludo, sí, para no coger con Iggy Pop. Bueno, sí, pero es que ¿entendés? Que me la piden en el templo de las lesbianas, pero realmente hay que ser estúpida para no cogerse a Iggy Pop, ¿entendés? A mí porque nunca me lo topé, pero me lo, ¿entendés? Como, vamos, que nos echen del lesbianismo, Jessy, pero hay que ser idiota, ¿entendés? Que nos excomulguen. Media de fiestas que mostraba Velvet Goldmine, digo, sí. Y claro, esa es la tesis, sí, esa es una de las tesis de, yo les he hablado de este amigo mío que yo tengo en Brasil, que es Isaac, que él tiene un proyecto que se llama, bueno, forma parte de un proyecto que se llama Contraconductas AIDS, y él una de sus hipótesis fuertes es que la pandemia del SIDA se construye discursiva y materialmente para hacer de todas estas corporalidades que estaban en la noche por fuera de el régimen heterosexual, convertirlos en gays. para convertir, para ser los gays de la buena conciencia. Toda esta gente que andaba por ahí tomando cocaína, inyectándose heroína, haciendo buena música y vistiéndose espléndido y pasándola bien a la noche, para convertirlos en... ¡Ay, Muscari! Leí una nota, no lo podía creer. Muscari, diciendo que era conservador en el sexo. Sí. Muscari, pará, si yo te conozco de chiquito, Muscari. ¿A quién le querés vender eso? ¿Entendés? Es un productor de teatro. Que trabajó con Tinelli. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces, la Carmelita descalza? No conozco su vida anterior, pero me dio risa porque tiene pinta de haber... Puto chupaverga de boliche de túnel, boluda, como yo. A ver, no es que me estoy diciendo... Digo, ahí no encontrábamos con Muscari. ¿Qué me está vendiendo que...? Te volviste conservadora hace 3 minutos, más o menos, amigo. ¿Qué me estás diciendo? Bueno. Ese texto que dejaste, que no me acuerdo de quién es, que es una mina como que medio que hace una historia de... Habla sobre Vitín. Que dice lo mismo, pero sobre las lesbianas. ¿En qué momento? Sí. Como se inventó el lesbianismo para... Grace Trujillo. Sí, está bueno. Sí, exactamente. Lo mismo, sí, está bueno. ¿Quién le toca? Yo tampoco. ¿Paso o querés? Bueno, basta. Sébense. Independícense de mi mano. Bueno, quería decir algo acerca del Conatus. Ustedes también pueden agregar, ¿no? Pero alguna cosita más al respecto del Conatus. Nosotros sabemos que en el Conatus clásico, Spinoza básico, clásico de manual, el Conatus es el deseo de perseverar en el ser. Bien, para ustedes, Antígona, y sabemos que no hay ninguna esencia singular, es decir, no hay ningún Conatus, ningún cuerpo porte que lleve en sí el germen de su destrucción. Esto es lo que va a decir Spinoza clásico, con lo cual si yo me suicido, me enfermo o lo que fuera, en realidad es una causa externa, una pasión triste que afecta a mi cuerpo. Mi cuerpo no porta eso en su esencia. Bueno, ¿qué onda Antígona? ¿Alguien lo pensó? ¿Lo vio? ¿Qué piensan? Sí, perseverar en el ser. Está claro. Sabía que iba a encontrar la muerte. Puede ser que ella ya sepa desde antes que iba a morir. Claro, por ¿no? eso. Entonces ahí es medio... En el sentido clásico es difícil pensarlo. Bueno, yo creo esto. Sí, ¿qué vas? Yo creo esto. Que Antígona tiene... Pelea por el mate. Tiro aceite y se ponen a pelear. Vos tenés que pelear también, aunque no tome. Bueno, entonces decía que yo creo que está bien eso que dice Spinoza, no digo que no, pero que después hay diferentes tipos de conatus. Yo creo que Antígona quiere perseverar en su ser. No es que Antígona, como dice Butler, esta es una de mis diferencias con Butler. Yo no creo que Antígona tenga deseos de autodestrucción. Creo que Antígona tiene un conatus como son los conatus. Quiere perseverar en su ser. Solo que el perseverar en su ser de Antígona en esta situación la va a poner en jaque. Claro. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que también si lo pensamos esta cuestión en relación, ¿no? Que también aparece en Spinoza, digamos, ese conatus también entra en relación con ese contexto y esa situación, digamos, ella quiere preservar en el ser, en una situación, en unas condiciones, como decíamos, que evidentemente hay como una fuerza, digamos, una potencia o algo que viene que es destructivo, digamos, qué sé yo. Para mí puede ser leído como perseverar en el ser, o sea, en el ser, en lo que uno considera su ser, como tus principios, entonces perseverar en esos principios. No tanto, sino como en la vida física, digamos. Exacto. Por eso la relación con Masada. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Me estaba pensando en eso también. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con Masada? La gente no quiere... Los judíos de Masada no quieren volver a ser esclavos. Ya fueron esclavos. Recuerdan cómo fue la esclavitud. Y afuera están los romanos. Entonces, perseverar en el ser no significa, como estaba diciendo Marina, necesariamente continuar viva. O sea, como lo que intento decir, ahí hay que darle una vuelta de tuerca a Spinoza, no para hacer decir a Spinoza lo que Spinoza no dice, sino para pensarlo de otros modos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, pensando también en Masada, sí, perseverar en el ser va a significar que mi cuerpo sufra una serie de modificaciones tales donde yo ya no soy yo, entonces ese ser va a tener que considerar y juzgar, estoy pensando en Cerati, estoy pensando en esas intervenciones médicas donde, digo, tenés, ya está, listo, game over, en algún momento te morís, fin. Y sin embargo una sigue buscando no sé qué, y entonces finalmente lo que queda de vos, igual esta decisión es singular, digo, no se le puede decir a Stephen Hawking, bueno, vaya y muera, digo, se ve que le está dando resultado, habrá quien no, digo, es una decisión singular, no se puede universalizar, pero sí que es atendible, bueno, sí. Si aquello que yo considero que es mi ser se ha modificado tanto que ya no es mi ser, entonces habría que ver si estoy perseverando o en realidad se me descompuso al punto tal de ya no ser yo, no ser ese ser en el cual quiero perseverar. Y viceversa, como habíamos visto también en otros encuentros, a veces perseverar en el ser es destruir aquel lugar del cual provengo, por ejemplo, un perseverar en el ser trans. Entonces sí hay que descomponer ese cuerpo de partida en donde se me asignó para producir el verdadero perseverar en mi ser. Mi ser no es ese cuerpo, mi ser es un cuerpo que yo me armo, me construyo a partir de una serie de herramientas. Pero sí pensaba en esto, ¿no? Como Antígona, en realidad, yo no creo que tenga deseos autodestructivos, sino que tiene su deseo de perseverar en el ser, es tan grande que ella lo va a llevar adelante, incluso si por perseverar en el ser encuentra la muerte. Fin. Ella siempre ha sido esta hija que realiza las acciones más ceñidas a la tradición. Y bueno, en este caso, por seguir la tradición, se ve obstaculizada y sabe lo que va a ocurrir. Que Creón promulgó un decreto que la va a poner en cortocircuito, va a terminar con su vida. Pero no es que tiene deseos autodestructivos per se, por lo menos yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis. Es como una patologización de la autodestrucción como algo malo per se, no sé. Sí, es que en realidad lo que le están llamando autodestrucción, o lo que se le suele llamar autodestrucción, pensemos por ejemplo en estos ejemplos, mira, Deleuze se suicida, se tira por la ventana. ¿Sabían eso? Que Deleuze se tiró por la ventana. ¿Sabía que se había suicidado? No sabía. Sí, se tiró por la ventana. Está enfermo, pulmonarmente enfermo. Para el momento que se tira por la ventana, ya no podía dar clases, no podía hablar, casi no podía respirar, y por ende también le costaba, o sea, una gran parte de su ser. Digo, él vivía de eso y era algo que disfrutaba. De hecho, en medio de Spinoza, no es un libro escrito, es un libro desgrabado. Por ejemplo, ¿no? Y ya no podía moverse, tenía que estar, él no había sido muy movedizo en su vida, pero bastante agorafóbico y demás, pero un moverse básico, un moverse al kiosco, un moverse a encontrarse con Guattari, un moverse a la universidad, digo, no estaba pensando en un gran movimiento, pero yo no estaba pudiendo ni hacer eso. Entonces, aquello que llamamos el conatus de Deleuze ya estaba descompuesto, gravemente descompuesto, en sus partes más constitutivas, lo que él consideraba sus partes más constitutivas. Ese suicidio no es en el sentido de la autodestrucción, es ponerle fin a un proceso, alguien juzga que eso es ponerle fin a un proceso donde el ser no está perseverando. Digo, fin. Entonces, bueno. Y lo termina, y termina con ese proceso. Pensemos otro ejemplo, los bearbackers. ¿Son destructivos los bearbackers? No, los bearbackers no son destructivos. Los bearbackers quieren seguir viviendo como siempre han vivido, como decíamos antes. De hecho, como viven todos los heterosexuales, yo no, no veo, no sé, Celeste, yo me acuerdo siempre de este ejemplo, Celeste Cid se embaraza de Emmanuel Jovillier, no sé, como a los 3 meses de salir, 4 meses, una pavada, una cosa que no hace nadie en su sano juicio y se convierte en tapa de la revista Cara, Gente y demás. Me acuerdo de una tapa fabulosa, búsquenla, ven que me haga el favor, busquen la tapa de Celeste Cid, porque me acuerdo que yo pensé, esta piba yo le deseo el mal. Es todo lo que le pasó a Celeste Cid, se lo decía yo. Quiero decírselo. Todo esto que ahora parece una señora grande con 30 y pico de años, se volvió fea, aburrida, anodina, y el novio este que tuvo de... ¿Soy biónica? ¿Tan biónica? No, soy biónica. Eso se lo decía yo. Todo, sí. Todo esto se lo decía, sí, yo. El término de tan biónica creo que es como desearle la muerte, sí, a alguien. La muerte en vida. La muerte en vida. Bueno, totalmente. ¿Por qué? Porque me acuerdo de esa etapa, digo, se embaraza de un pelotudo que te estás cogiendo sin forro de pura falopera puta como somos todas. Digo, todas. No, me hago cargo. Y salís con el bombo así y una tapa divina con un tutú como de tules y unos globos que decía, jamás pensé en no tener este hijo. Y ahí yo le decía el mal. Claro. Primero porque no es cierto. Claro. Porque todas, todas, sí, por algo se te todas, hasta Maru Botana, claro, no está libre de pensamientos. Obvio. Todas en algún momento pensamos, ¿lo tengo o no lo tengo? Todas, eso no es cierto. Como todas cogimos sin forro, todas, en algún momento dije, bueno, ¿esto está bien o me estoy mandando un cagadón? Número uno. Y segundo, porque esa es la exacerbación de lo que después se condena en los bearbackers. Entonces los bearbackers simplemente están haciendo lo que hace cualquier Celeste Cid promedio de barrio. Ni más ni menos. Coger. Divertido. Chau. Descontrolar un cacho. Fin. Sí. Descontrolar un cacho. Ya. Yo no creo que están queriendo autodestruirse. No hay una tal pulsión de muerte que no es la lectura de la pulsión de muerte de Edelman, ¿no? La pulsión de muerte... No, si hay un niño por venir, no hay, pues hay pulsión de vida, diría. Pero, ¿cómo es el texto de hay futuro? No hay pulsión de muerte. Vas a traer vida al mundo. Tal cual. Claro. ¿Cómo pensar para eso? Para que comamos... ¿Alguien puede pensar en los niños? ¿Alguien puede pensar en los niños? Los Simpsons y South Park son lo más. Voy a hacer un taller de South Park. Sí, ¿sabes? También estaba aprendiendo seguro. Sí. Yo estaba mirando mucho South Park para hacer... Ay, no, yo no estaba mirando. Lo prometo, prometo, sí, que... Favor, sí, claro, porque a mí me parece que... Aborto. Pásenme capítulos. Ay, sí, ay, me encanta. Me encanta. Pueden elegir, vamos a hacerlo interactivo. Pueden elegir. Hay un par de porno que son geniales, del padre de Stan, que tiene todos los traumas. A mí me gusta el de El Señor de los Anillos de porno. Ay, buenísimo. Es decir, el futurismo reproductivo, para volver a ver Edelman con el futurismo reproductivo. Sí, es maravilloso. Sí, South Park es la Biblia. Yo creo que ve South Park y ya no hace falta leer nada. No hace falta leer, no, es verdad, no hace falta leer Judith Butler, no hace falta leer Edelman. Solo ves South Park y con eso alcanza. Este también del Cripple Studies, el del el handicap, el de los discapacitados. Oh, es genial. El otro día vi el de... Y el de las minorías multiculturales. El de los niños exploradores que lo echan por puto. Ah, sí, yo lo vi el otro día. Es buenísima. Y que es el de verga a los discapacitados, ¿no? Y el de la... El de la... Y el de la piscina de Meo. Ah, sí. Bueno, voy a tener que conseguir un cable que tenga... Internet. Pero vos sabés que no los pude. En internet hay un canal. No, no, los ves online. Vivi, no, no podés perder. ¿En qué canal? En Latin South Park. Latin South Park. Después te pasamos por Latin South Park. No, vi dos o tres sueltos, pero no tantos. El cable está todo el día. El Comedy Central está toda la tarde y después la noche por el TV. Sí, no, y a la noche también, fuertísimo. A la madrugada también lo dan. Sí, sí, yo me acuerdo. No, sí, la del otro día de los niños exploradores y que después se lo cambian por un pedófilo. Entonces los pibes empiezan a militar porque hay homosexuales en los niños exploradores. No, no. Muy bueno. Es muy buena. Sí. Esto te queda genial. ¿Y el de los baños? ¿El del que tiene el baño para transexuales? Ay. Ah, sí, el que está Carmen va con un moñito. Claro, pero... No me discrimines por transexual. Yo justo vi uno hace dos días donde Carson le explica a una chica que está dando clases en una escuela nocturna donde van latinos, y le explica a una chica por qué que queda embarazada, que tiene que abortar. Ah, la de las células madres son esas. Me encanta, lo voy a ver con vos, Jessy, si vos sos una especialista. Ah, no, es que es genial sus padres. Es genial. Bueno, entonces, decíamos que en realidad a mí me parece que desde este futurismo reproductivo se lee como autodestrucción todo aquello que en realidad, como decía Dani antes, no reproduzca las claves del capitalismo. En realidad no es que son conductas autodestructivas, son conductas, simplemente. O sea, no hay diferencia entre el Bearbacher y Celeste Cid. Bueno, sí, el Bearbacher es mucho más interesante y lindo, pero esa es la gran diferencia, y probablemente mejor actor. Pero a lo que voy es, coger sin forro es coger sin forro. De hecho, una de las grandes diferencias es que el Bearbacher se debe haber puesto de acuerdo con alguien, no debe haber sido como, che, me drogué y estoy en cualquiera y hice cualquiera. Después, claro, después salgo en la revista Gente, como, qué grande soy, grande más. No, sino como, bueno, todo con consentimiento expreso. Pero no hay diferencia. Ahora, entonces, ¿por qué se lee una conducta como autodestructiva y la otra no? Justamente por esto que ustedes estaban diciendo. Si no se produce una personita, entonces es una conducta irresponsable, autodestructiva, etcétera, frente a la otra, donde es dar vida. Pero, yo no sé qué opinan ustedes que estuvieron viendo, pero a mí me parece que Edelman tiene otra lectura de la pulsión de muerte. Cuando él habla de pulsión de muerte, me parece que no está hablando exactamente de lo que el psicoanálisis más moralista expresa. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué vieron? Si es que lo vieron. O también lo voy a decir de esta manera, a ver si se acuerdan cuál es la definición de queer en Edelman. ¿Por qué voy a decir esto? Hemos sufrido con lo queer, esto no lo dice Edelman, nada, es un delirio mío como tantos otros, pero hemos sufrido con lo queer una suerte de reterritorialización queer identitaria. A tal punto ha sido esta reterritorialización queer identitaria que parece ser que queer es una identidad. Como hay gente que es queer, eso, esencialmente. Que yo pensé una vez que hay gente que te hablas y se reconoce, autorreconoce como yo soy queer. Claro. Probablemente esa gente que se autorreconoce tal vez lo sea, pero también hay mucha otra, vos decís, bueno, ¿en qué sos queer? Tipo, a mí me gustaría preguntarle a María Llopis en qué es queer, ¿entendés? Porque a mí me resulta ella muy parecida a Celeste Cid, por decirlo de alguna manera. Como madre estupenda, joven, moderna. Sí, en realidad me parece que hay un elemento que es importante en la definición, que es esta idea de activismo y de acción, digamos, de lo queer. Porque en realidad, él da esta definición. A ver, léela. En este texto abajo dice, bueno, en inglés es un insulto homófobo equivalente a insultos como maricón, bollera o ratito. Desde hace unas décadas ha sido reapropiado por ciertos grupos activistas para designar una posición militante, radical y desafiante al orden heterocentrado, a las identidades esencialistas y a los dispositivos de normalización sexual. Bueno, dado que no hay palabra, bueno, entonces él lo repite de la misma manera, porque, bueno, no hay una traducción. Y después me parece que cuando se hace todo el análisis que él hace y hace la propuesta, entonces, en definitiva, ¿qué es ser queer? O sea, no es una forma de vestir, no es una lectura, no es un gusto por, o decir, bueno, me interesan estas cuestiones, ¿no? Sí. No luchar por los niños. Bueno, claro, en realidad. ¿Luchar por los niños o no luchar por todo aquello? No, esto ahí va, ahí va. no luchar por todo aquello que te deje en el mismo lugar o en el lugar de lo cual lo estás combatiendo. Lo que decíamos al principio. Lo que va a decir en algún momento más adelante, cuando se sale de toda la explicación histórica, ahora lo leemos. Lo que va a decir es todas aquellas personas que son estigmatizadas por no adecuarse a los cánones heteronormales. Con lo cual, nuevamente, acá lo que tenemos es la potencia de lo queer, no la identidad queer. Queer es algo que depende de un contexto. Quizás queer es una musulmana tratando de ingresar a la Sorbona con su velo. Porque eso es una molestia para el régimen hegemónico. En ese momento, no es que es en sí una molestia, sino en ese momento es una molestia. Sí, aparte a mí me parece que esto, lo queer, tiene que ver con... Es una palabra con una potencia política que solo la adquiere en acción, digamos, a esto me refiero. Es decir, no se puede, o me parece que no es ser queer, esto que decíamos, si yo leo Edelman, anoche salí, fui a un lugar así tal cual, sí, pues yo soy queer, digo, no, me pongo tal o cual apariencia y soy queer. Me parece que tiene que ver con eso, y sobre todo cuestionar estas normativas que pone, bueno, de un lado, por eso hay una parte que dice que la propuesta política, yo no, ahora sí la encuentro, pero bueno, lo de los niños por un lado, que está claro porque es el eje del texto, ¿no? Me parece que es una de las cuestiones, pero no solamente, a mí me parece que hay una parte que dice, bueno, entonces yo lo que les digo... en un terreno político, ¿será este? La cuidea, en horizonte, futurismo reproductivo. Bueno, ya lo voy a encontrar. Postura política, acá está. ¿Qué es la 39? La que va, ¿qué 52. Página? A ver, leamos la 39 primero, la que tenía Dani por ahí. Y después leemos la 52. ¿Leo? Sí, por favor. Por eso cuando afirmo, como intento hacer aquí, que la carga de queeridad debe localizarse no tanto en la afirmación de una política identitaria o posicional, sino en una oposición a la política como fantasía dominante de la Esto realidad. es genial, esto es Antígona. En un futuro siempre indefinido, de identidades imaginarias clausuradas por nuestra sujeción constitutiva del significante. Ah, está bueno eso, que el futuro nunca llega. Sí. Entonces tu deseo por un futuro que igual no. Volvelo a leer, volver a leer esa primera parte. No se trata, claro, no se trata tanto de. No tanto en la afirmación de una política identitaria oposicional. O sea, no una identidad oposicional, sino en la oposición a la política. Como fantasía dominante de la realidad. Porque la política dominante es la del futurismo reproductivo. Ahí es donde está lo queer. Entonces, donde te opones a la política, la política como futurismo reproductivo, horizontes de expectativas, donde emerge lo queer y donde vas a quedar estigmatizada. Porque no te vas a estar adecuando. Y eso no es una identidad que se pueda prefijar de antemano y que pueda decir, porque nuevamente, si el problema es coger sin forro, entonces el este sí es queer. Claro, ¿se entiende? Entonces el problema no es coger sin forro. El problema es que los bearbackers no están pensando en coger sin forro para tener un hijo de Manuel Jovilier. Están pedensas, claro. Yo les estoy tirando unas imágenes. Estoy tirando unas imágenes y van a tener pesadillas, ¿no? Los tomates cherry, la terraza, la permacultura. Bueno, cuando tengan, piensen en mí. Es para que piensen en mí. Son deseos narcisistas míos para que no me olviden hasta la semana que viene dotarlas de estos sueños que les construyo yo en su cabeza. Bueno, poblado por los hijos de Manuel Jovilier. Claro. Ahí vienen. Con Bearbacker. Claro, no es el problema, no es el tener relaciones sin preservativo. El problema es la negación de la política del futurismo reproductivo. Ese es el problema. Es ahí donde aparece lo queer. Y en ese sentido, lo queer adquiere extrañas formas. Formas que a priorísticamente tal vez no sean queer, así como lo que entendemos a priorísticamente como lo queer. Se vuelven queer en su manera de funcionar. Nuevamente, la chica musulmana queriendo entrar a la facultad o al colegio público estatal con una pollera tan larga que se sale, como Antígona, sale de la construcción de género que usual para un cuerpo con vagina. Perturba eso. Perturba, completamente perturbador. Completamente sí, perturbador. Como vos decías, como hay un status quo de qué es lo normal y ya sea para un lado o para el otro, si te salís, te van a... Exactamente. En este momento, claro. Es como lo que está, ahora está aceptado, no sé, creo que era, no me acuerdo qué texto era. No importa. Pero estaba leyendo algo. Ah, ya sé, estoy leyendo la sociología de la moda. Que decía que estaba bueno porque decía, ahora está bien visto que vos te mueras de hambre hasta tener una cintura así, ¿no? Bueno, eso era lo mismo que antes en un corset. ¿Qué pasa si ahora la gente en vez de tener una cintura así se pusiera el corset? Estaría todo mal si te pones el corset. No, tenés que tener una cintura así, no un corset. Serías una perversa de BDSM. Claro. Sí. Te mandarían al psicólogo. No, ahora 50 sombras de Grey, viste que está como más aceptado. Claro. Sí, está más aceptado porque no vamos a entrar de nuevo. Sí. Lo mismo, es todo culpa tuya, Marina. Vos me llevaste a verla. No, mala mía. No. Qué mala persona. El día de San Valentín. El día de San Valentín. Porque en realidad. Ella es mi dominante, yo acá, ella es mi dominante y este es un castigo. Yo te puedo contar mi experiencia como sumisa de Marina Carmen, que fui llevada, fui arrastrada al Village Recoleta un 14 de febrero, pagué 100 pesos. Y al lado tenía un heterosexual con la novia que comía nachos con queso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso es un castigo. Es un castigo. No, si eso no es masoquista. Sí. Es, nada lo es. Nada lo es. Si eso no es masoquista. Es un fraude. Es un fraude. Es, yo hubiera exigido mi dinero. Como si hubiera habido a quien exigírselo. Hubiera dicho, mire, yo vine a ver una película, estaba masoquista. ¿Me puede devolver mi plata? Porque yo cogí así como tenía 15 años. Que alguien lo caen a trompadas, que salte sangre, que pase algo. Que a alguien le quede una nalgada marcada. A ver, una nalgada, hasta así, medio careta, vainilla, te hacen así, sí, se te marca. Es historia de amor de Canal 11. ¿Berreta? ¿Viste? Crepúsculo. No, Crepúsculo es... No tengo palabras. Después de que la criticó todo el mundo, me pareció que no era tan fea como la gente lo decía. Esto es una estafa. ¿Tiene Crepúsculo también? No, no, no, Crepúsculo. Yo la vi y me pareció que hasta tenía su... No, es una estafa. Para mí Crepúsculo es una porquería, pero esto es feo. No, es una estafa. Esto es una estafa. No es una película de sexo, no es una película... Es lo que te voy a decir. El novio que la va a observar cuando duerme. Eso a nadie le asusta, o sea... A la tipa se iba a morir si paría. La va a observar cuando duerme. No la vi. Ah, igual yo vi la 2. No, la última no es la que más si tiene la 2. No parece que iba a morir si lo tenía y no importó nada. Me pareció simpática, la comparaba con las películas para adolescentes de mi época y me parecía que... Yo creo que si el feminismo... Lo voy a decir así, si el feminismo salta como saltó por 50 sombras de Grey, estaba en el horno, porque no daba ni para saltar, no, o sea, no daba ni para enojar. Gente que saltó, por eso yo la vi. Pero ¿por qué están saltando? Sí. No pasa nada en la película. No pasa nada, literalmente no pasa nada. No pasa nada. Yo leí dos páginas del libro y dije, vale, joder. A ver, para novio psicópata, claro. Yo le puedo presentar alguno de los que tuve. Claro, como, claro. Para que aprenda algo. No, pero que no llega. Es como un psicópata de poca monta. Claro, sí. Lo que pasa es que como tiene mucha plata, no se nota, ¿entendés? Porque... Pero presentale pero... el psycho de Loma de Zamora que uno tuvo alguna vez en su vida. Tal cual. Como, che, no, mira, tengo 5 amigos que son mucho más grosos que vos. Lo que pasa es que uno tiene la plata para pagar el helicóptero, no se nota, ¿entendés? No se nota la plata para pagar el helicóptero y llegar en helicóptero hasta donde estás vos. Tiene bondi, pero bueno. ¿Entendés? Tiene más gracia porque logran la psicopatía, logran oprimirte, presionarte y el acoso con menos plata. Claro, con la sobrecarga. No, vos alejate de todo lo que conozcas del mundo BDSM, todo. No, o sea, no llega a sexo vainilla. Hollywood ya ha entregado escenas de sexo vainilla mucho más subidas de tono, mucho más logradas, mucho mejor hechas. No es sexo vainilla, por supuesto BDSM no es, digo, nada. vamos a contar la parte que Marina más le gusta, es la que más se indignó, donde ella le dice, hazme lo peor que puedas hacerme, y una buena espera, bueno, no sé, le va a hacer comer mierda, qué sé yo, le va a cagar en la boca, la va a cortar, se la va a hacer coger por un perro, qué sé yo, viste, no sé, cualquier cosa. Algo. Saca un cinturón que no deja marcas. El cinturón... No deja marcas. Es el cinturón mágico. ¿Viste como lo... The Magic Belt. Que es como Wolverine. ¿Viste cuando Wolverine se regenera la piel al toque? Bueno, le debe pasar algo así a la cámara. Y le pega... ¿Cuántos eran? ¿10? ¡Seis! ¡Ah, seis! Y diez, porque yo pegaba 10. Bueno, 10, no, y que los cuente. Que cuente hasta 6. 1, 2, no hay marca. O sea, esa grita. Llora. Ni con la villa. A ver, pará. Con la villa, no caíste nunca preso, no te pegaron los ratis, ¿entendés? Te pegan con la villa, porque no duele el cinturón. No, la villa del cinto, tengo todo molestado. Bueno, nada, eso es lo peor. Esa es la peor parte. Es la más fuerte. Y él es un poquitín, ¿cómo decirte? Cualquier policía al barato. Sí, por eso te digo. Y después él, para novio psicópata, es como berreta. Es berreta, como si tenés 16 años te funciona, ¿entendés? No es Mickey Rourke, 9 semanas y media. Le falta. No, ni hablemos de actuación, le falta el guión. La actuación es pésima toda, pero le falta el guión, como diciendo, esto es lo mejor que puedes hacer. Y la mina ni siquiera tiene gracia. O sea, es como... Sí, ella es una verdadera pervertida sexual, ¿ves? Es como, ella, o sea, ella da más para psicópata que él. Ella da para más psicópata que él, porque es una piba de no sé cuántos, de unos 20 y pico. Virgen. Virgen. 23 años creo que tiene. Sí. De college de Norteamérica, virgen. No hay vírgenes en los college de Estados Unidos. Las que son vírgenes en los college de Estados Unidos son las musulmanas con la ropa sola. Y están tratando de echarlas, o hay alguien que la va a prender fuego en la calle, algún policía le va a pegar un tiro, una cosa por el estilo, ¿entendés? Y la piba es como una piba linda, convencional, normal, de jeans, zapatillas, cualquier norteamericana promedio guapita, linda, así, bonitita, virgen. No, ¿qué vas a llegar virgen? La primera fiesta de fraternidad te tomaste 5 MD, estás cogida por toda la fraternidad y te enteraste, está subido el video a YouTube. Lo loco es que ¿entendés como que? Vamos. Se venda como extrema, ¿no? Eso es lo que a mí me impresiona. A mí como que. Qué mal. Y en 3 minutos viste una escena. Sí. Qué mal. ¿Entendés? Eso es lo que yo estoy diciendo. Qué mal. Qué mal que eso. Quería ver esto antes de dormir, hijo de puta. Pero viste, viene como. Pero eso es lo que estoy diciendo, Dani. Chicos, lindo, de golpe te ves una violación y vos decís. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces lo veo más por el Eso es lo que estoy diciendo, como si esto es lo que consideramos sexo extremo, violencia extrema, qué mal que estamos. Estamos ya muy pacificadas. No, sí, sí. Estaba lleno el cine 14 de febrero. Pero te digo, una de mis amigas fue que yo dije, sos una ridícula, le digo, si vos te calentás con eso, en serio, dejemos de ser amigas. Terminemos. No sé, habla de lo mal que están cogidas las heterosexuales. Están muy mal cogidas, pero posta. Posta, sí, ¿entendés? Sí. Como... Sí, no se puede calentar bajo ninguna circunstancia, tipo porno, berreta, te calienta. No llega porno soft, No llega porno soft, no es una verdadera película de psicópatas, no es una película con sexo explícito, no tiene ninguna escena realmente violenta. Ni siquiera tiene una trama interesante, porque tal vez no tiene nada de eso, pero la trama... Yo estaba esperando que apareciera algo raro entre él y la madre, alguna cosa medio... No, yo pensé que era re heavy porque todo el mundo ponía cosas... No, él realmente tampoco la hostiga, ¿viste? Esto es lo mejor que puedes hacer para hostigar a alguien. Bueno, te presento a mis stalkers. Yo tengo stalkers de poca monta, tengo como yo, ¿viste? O sea, lo que cada quien tiene el stalker que se merece. ¿Viste? Vamos a decir las cosas como son. Cada una tiene el stalker que se merece. Mis stalkers son mucho más copados que... de verdad, como qué mediocre, como esto es todo lo que puedes hacer en términos de estoqueo. Claro, o sea. A ver, nada, ni cartas para mentir en el truco, nada, nada, pésima, pero pésima en el peor sentido de la palabra pésima. Yo vi esa la secretaria que era como... No, la secretaria 10.000 veces no. Mejor, ¿no? No, y menos no, es una joda también. No, tiene gente que va a ir a alguien. Pero la secretaria es como alguien que sabe algo de BDSM, ¿entendés? O sea, alguien que... Aparte, ¿cómo se le pongo de montar a la secretaria? O sea... Le hace cosas. Sí. Nada, no, o historia la de deja con las manos en el escritorio dos días. Sí, o sea, le hace cosas. Que se mee y se cae encima, sí. ¿Entendés? No, nada, no hay palabras. Es una estafa, posta que es una estafa. Una mala amiga, yo pienso tres no, veces. No, es una sádica. Esto tiene nombre técnico. Se llama sádico. El truco es llevar a alguien a una película, ahí está. Aparte el 14 de febrero. Claro, el truco. Village Recoleta. Fue planeado, el 14 de febrero. No, no, eso fue consensuado. El 14 de febrero no se hace nada. Eso fue consensuado. El 14 de febrero no me llevan a tomar la leche. No, yo me junto en tu vida. O sea, esa es. No te invitamos ni un café con leche con media luna. Nada, pero en la cama tirada mirándote en el menú. Oí, oí, tenés una carrera, tenés una carrera por delante. Y sí, es como Navidad, tipo, obligaron a hacer algo en Navidad, sos un hijo de puta, ¿no? O sea, si le vas a presentar a tu madre que no sea Navidad, ponele, no sé, lo que sea, pero ¿me entendés? Como la fecha significativa. Marina te va a llevar el 14 de febrero a ver una película. Esas de mierda que estrenan para el 14 de febrero. Y lo peor es que vos vas a decir, bueno, sí, vamos. Bueno, sí, el día que tengo ganas de me caen a trompadas. No, muy terrible, pero sí. Muy bueno. No, no llega tanto, no, la verdad es bueno, que no da ni... he tenido una crítica. Entonces. Me había quedado con intriga. Está muy bien. No. Tiró las edades de Lulú, por lo menos. Claro, las edades de Lulú. ¿Las edades leyeron el libro? Sí. No, pero vi la peli, era... No, para el libro está es. Está mejor el libro. Sí, el libro es increíble. Está mucho mejor. Es increíble. Y el hermano de ella en el libro. Ah, sí. Sí, o sea, el hermano y el novio. Ese que tiene. Ese novio espléndido y demente. Bueno, ahí tenés un sádico, ¿ves? Ahí hay un sádico copado. Copado. Y sí, porque para ser sádico vamos a ser sádico con toda, ¿entendés? No para una gilada, ¿entendés? No. Y ahí tenés una que se prende en el sadismo con locura posta. Importante, muy. Es una tarada, pero esta no te dan ni ganas de ni de pegarle, mira. Es que de hecho un compañero me dijo, la tarada de mi novia, las 50 sombras de las 50 sombras de él, le dije, al menos no, de las edades de Lulú, le digo, si le vas a regalar un libro de todo, regálale ese. No, no dan ni ganas de pegarle. Yo no te digo de cogértela, ¿no? No te despierta ningún tipo de sentimiento. No, tal cual, no despierta nada. Nada, es como, ni, nada. No produce ningún nada. Decís, uy, qué aburrido esto. Como no va a estar divertido. Si te pego, no va a estar divertido. Como, y la idea de pegarle a alguien es divertirse. Como, no, nada, nada, es como pegarle, qué sé yo, a la almohada, ponle. Una cosa así como pegarle a la almohada, ¿para qué le pego a la almohada? ¡Qué garrón! En fin. Bueno, entonces, esto es importante, esta definición de lo queer, que da por algún lado. Todas aquellas personas estigmatizadas por no adecuarse a los cánones heteronormales y esto último que leímos. ¿Querés leer esa del 50, de la página 52 que tenías por ahí? Era. Ahora la buscamos. Búsquela. A ver qué era. ¿Qué era lo que iba a leer? Tenías algo en la página 52. Sí, pero... No, pero no era esto. No era esto lo que yo había manejado. Hay una que yo tenía... Esta. Hay que joder al orden social, al niño en cuyo nombre nos aterrorizan colectivamente. Hay que joder a Annie, hay que joder al niño por diosero, a los miserables, hay que joder al niño inocente y pobre de internet. Hay que joder a la O con L, a la ley, digamos, mayúscula y con L minúscula. Hay que joder a toda la red de relaciones simbólicas y el futuro que te sirve. Pero no, yo no encuentro lo que yo quería leer. Esa parte en inglés es muy difícil de traducir. Esa parte es mucho más linda porque dice fuck Claro. Fuck honey, fuck bla bla, fuck the law, blu, blu, blu. Como que se vaya a cagar. Sí, hay una parte que es eso, que dice dónde hay que colocarse en la cuestión, pero yo no la encuentro. No importa, pero bueno, lo que ya había planteado me parece que estaba mucho más claro. El tema de perturbar, eso estaba bien. O sea. Bueno, ¿alguna cosa más que hayan visto? Digo, porque si no ya pasamos a organizarnos para el próximo encuentro de Medea. Pero si tienen alguna otra idea, alguna otra cuestión que quieran plantear. El próximo es el último. El próximo es el último de los sábados, pero quien quiera venir, hay una más de los martes, quien quiera venir puede venir. Los martes, los jueves. O la puede hacer online también, digo. Pero sí es la última del sábado. ¿Yo puedo venir en vez de sábado o jueves? ¿O sí, no? Pueden hacer lo que quieran. Pueden venir sábado o jueves, y si no pueden ni sábado ni jueves, pueden hacerlo online o pueden hacer sábado o jueves y online, como prefieran. El sábado que viene vamos a ver Medea, por lo cual necesito que tengan leído Medea, y el lunes les voy a mandar el texto que va con Medea. Solo hay que leer Medea, con lo cual es más fácil, porque ya se acabó la bibliografía. Digo, uh-huh. Siempre acompañaba con alguna bibliografía. Uh-huh. Ahora es más simple, porque solamente ese texto que va a estar el lunes en el blog de Medea, más la tragedia de Eurípides. Y bueno, es... sábado que viene, y como les decía, el otro jueves, yo creo, no está definido, creo que va a haber una clase más, porque los jueves son un poco más lentos que ustedes. Ustedes son mejores alumnas, ¿no? Claramente. Entonces, si se agrega esa clase y quieren venir ese último jueves, no hay problema, viernes.